invitada de hoy en el encierro es una mujer a quien los colombianos apreciamos, admiramos, y que en algunas oportunidades en su condición de actriz tuvo papeles en las que uno la odiaba también. De manera que tiene esa dualidad, nació con un talento formidable para dedicarse a lo que finalmente hizo. Estudió periodismo, pero triunfó en el teatro, en la televisión y en el cine. Por eso me da mucho gusto saludar a una persona que debo confesar admiro y quiero mucho, Judy Enríquez. Doctor, cómo le agradezco la presentación, muy amable, muchas gracias, doctor Casas. Qué gusto hablar con usted, ¿cuánto tiempo hace que no hablábamos? Sí, mucho tiempo, pero siempre tengo en la cabeza el recuerdo de una canción que cantábamos juntos con un amigo común que se llama Harry Bond y que decía total... Y naturalmente... Y no tengo tus besos. No. Y quedábamos paralizados. De manera que eso es lo que le pasó a sus televidentes con la forma como usted se acercó al corazón de los colombianos. Ay, doctor, muchas gracias por esas palabras. Me encanta oírlo. Qué gusto, qué se le ofrece, qué quiere saber de mí, me encanta que me haya llamado. Ah, Judy, pues yo quiero arrancar por el principio y explicarle a los colombianos cómo es que usted, siendo miembro de una familia muy numerosa, a los 16 años le tocó arrancando siendo mamá. Es verdad, así es. Mi madre murió muy joven, mi hermana mayor estaba casada, entonces yo era la segunda y me tocó quedarme al frente de mi casa, de mis hermanas, que como usted muy bien dice, somos muchos, 12 mujeres, 3 hombres, y bueno, con mi padre, que ahí nos tocó al frente un buen tiempo hasta que él pues volvió a casarse y entonces ya yo conocí a Bernardo y en fin, todo lo demás. Sí, con un... hombre de la televisión, de una capacidad de trabajo y de una creatividad indiscutible. Tuve el privilegio, como usted recordará, de hacer cosas con él. Y entonces, Judy, ¿por qué se dedicó al periodismo? ¿Por qué quiso estudiar periodismo? Es que yo lo que quería era ser periodista, doctor Casas. Yo estudié en la Javeriana periodismo, pero la vida le va mostrando a uno lo que uno no cree que es. Y entonces, estando en la Javeriana, un día apareció un señor y dijo, voy a hacer una obra de teatro. Y yo, pues, simplemente levanté la mano y dije, me gustaría probar. Y así empecé, sin querer, queriendo, como se dice, a ser actriz. Y el director me dijo, Judy, ¿por qué no actúas? Tú tienes mucho talento, pero yo seguí estudiando periodismo, me gradué además de periodista, tuve un programa de periodismo también, pero la actuación es que me cruzaba en la vida. Y salió divinamente, porque desde entonces es una mujer feliz. Entonces arranca la televisión, ¿y cuál fue la primera telenovela en la que se sintió ya consagrada? Pues consagrada no, arranqué en el 007597, una novela, las primeras que se hicieron en televisión, y ahí pues me tuve también por casualidad esa oportunidad de participar allí, pero no fue todavía el éxito ni grandes cosas, hice un papel muy bonito, muy importante, y ya seguí en la actuación, ya me quedé en la actuación, pero el 007 no fue tampoco la gran presentación mía, no, fue después a medida que pasaba el tiempo, como usted muy bien dijo, cuando empecé a hacer las malas, porque hice muchas veces las malas. Bueno, pero antes de entrar a las malas, esas primeras experiencias eran en directo, ¿no? Eso era ahí lo que sí, fuera, claro. Ahí no había cómo corregir. Correcto, doctor. A mí me tocó toda la televisión desde que se hacía en vivo, al aire, Luego después, cuando se empezó a grabar, en blanco y negro, cuando se grabó en exterior, todas las etapas, 60 años llevo en televisión, doctor Casas. Sí, la historia de la televisión. me tocaron todas las etapas, sí señor. Bueno, y entonces la primera que sí la vuelve una estrella, antes de la señora Isabel, ¿hubo alguna cosa que ya la distinguiera y ya la gente la reconociera? Sí, claro, después protagonicé una novela que la música la hizo Harold, por cierto, y con Álvaro Ruiz, y ese fue mi primer protagónico, y ahí sí ya la gente empezó a conocerme. En este momento el nombre no lo recuerdo, pero fue mi primera protagónico, sí señor, con la música que hizo Harold. Destino la ciudad, destino la ciudad. ¿Destino la ciudad sería, no? Creo que sí, no sé si puedes, a ver, ay Dios mío. Bueno, no, eso sí, no importa. Entonces, bueno, más bien, miremos lo de la mala y la buena. ¿Qué era más atractivo, ser la mala o ser la buena? Es una pregunta, la pregunta que usted hace es muy, muy interesante, doctor. Porque mucha gente se pregunta lo mismo. Porque las buenas siempre somos el papel, como no de tonta, pero sí como de... No, al cambio, las malas son las que tienen la fuerza, las que hacen que las pobres sufran. Entonces son papeles como mucho más fuertes, ¿no? No son las protagónicas, pero sí son las más fuertes dentro de las historias. Y eso me tocó a mí, hacer muchas veces la mala. Me acuerdo que una vez ella me tenía que dar una cachetada y yo no lloraba, sino que, a ver, y arranqué a llorar como loca, porque me daban tres cachetadas en vez de una. Y las malas son, sí. ¿En algún momento le tocó empelotarse? No, eso sí, no, en esa época, doctor Casas, casi ni siquiera se usaban los escotes ni nada. Los besos eran muy, muy diferentes a lo que es hoy en día. Hoy en día las muchachas, además muy lindas, usan bikini, muestran el cuerpo. No, en esa época no, doctor, y mucho menos de pelotarse uno. No, señor. Bueno, entonces, ¿qué opina de ese cambio de la televisión que le tocó a usted y lo que está pasando ahora, incluido el comentario que me acaba de hacer, el de que hoy hay una mayor libertad, hoy la televisión... Es otra forma. Sí. Es otra forma, doctor Casas, de ver la televisión y de hacerla. Todo ha cambiado, la manera de ser de las mujeres también ha cambiado, de la manera de ser de los hombres, los directores, la misma televisión ha cambiado. Entonces a mí eso me parece muy bien, mientras se haga con buen gusto y no se haga ni groseramente ni nada, todo es válido. Y me parece que hoy en día hay actrices maravillosas, lindas, preciosas, que perfectamente pueden interpretar esos papeles. Cuando hice Señora Isabel, tú tenía una escena con el muchacho joven, usted se acuerda, ¿no? Que señora Isabel, claro, ya tiene 50 años y se enamora de un hombre joven. Entonces, pues, yo y Enrique le dije al director, ay, por favor, no me pongas escena así como de muy fuertes con el actor, porque yo sé que señora Isabel... Bueno, de todas maneras, la cosa se estaba demorando y la gente en la calle me decía, señora Isabel, déselo ya. Claro. Porque ya este personaje no se atrevía todavía, ¿no? Fue un personaje muy lindo y era la primera vez que una mujer de 50 años se enamoraba de un hombre joven, que hoy en día se llama Victoria, creo que es la versión que se llama hoy. Sí, y la gente la recordará más por cuál de todos esos papeles, entre Escalona y... Acaba de hacer otra pregunta muy interesante. Usted sabe, doctor, es una cosa que no me molesta, pero sí, no sé por qué pasa. La gente me llama más por los papeles que he interpretado. Hola, señora Isabel. Hola, vieja Sara. Hola, que por Judy Enríquez. Y muchas veces les pregunto cómo me llamo y muchas veces no saben. No saben, es el personaje que interpreté. ¿Pero eso le molesta? No. No, porque es la prueba del éxito. Decir, claro, que lo que hice gustó y gustó muchísimo. Lo que pasa es que muchas veces pregunto por curiosidad, bueno, muy bien, señor Salí, ¿cómo me llamo? Algunas sí lo saben, pero la mayoría no, ¿ok? ¿Nadie la relaciona con sus hermanas? Ellas la admiran y la quieren mucho a usted porque fueron hijas suyas, pero nadie la relaciona con sus hermanas. ¿Físicamente hay parecido? Pues yo creo que todos nos parecemos un poquito, pues, por ejemplo, Jacqueline, que también actuó en televisión, no, es con la que tal vez menos nos parecemos, pero no, relacionarme con mis hermanas, no, saben que somos hermanas y todo, pero físicamente no me relacionan, no. ¿Y ellas son tan formales como usted, que fueron muy recatadas en la parranda y en el desorden? Pues, tonto, no me atrevo a decir eso. Por ejemplo, Marlene, mi hermana Marlene, usted sabe que ella fue modelo. ¿Cómo no? Muy simpática. En Europa, ella después vino acá y es tal vez un poquito la más lanzada de todas, pero de resto todas somos muy recatadas. Jacqueline, Miriam, Marlene, Ivonne, todas, ¿no? Todas son bastante recatadas porque somos de esa antigua época, ¿no? Muy bien. Hoy en día además somos todas de esa época. Como le digo, Marlene, que tampoco es que sea muy lanzada, es muy recatada, pero tal vez es la más abierta de todas, por lo que fue modelo, estuvo en Europa, y pues tiene otro tipo de vida y de actuación, digámoslo así. Bueno, entonces volvamos a la música, que fue cuando yo la conocí. Usted alcanzó a estar cerca de volverse cantante, ¿no? Es decir, alcanzó a estar en lo que llamaríamos la nueva ola. Claro que sí, yo pertenecía a la nueva ola, yo grabé un disco, y curiosamente, doctor Casas, no grabé música gogol y ella, sino boleros. ¿Boleros, sí? Me oyó en una fiesta que hizo el doctor, que hicieron en televisión en esa época, y entonces yo, la persona que estaba en el piano, y yo canté, entonces había una persona allí que me dijo, ay, usted canta muy lindo, vamos a grabar un disco, y yo, no, por favor, yo no soy música, yo no sé de música, no importa. Y grabé un disco que ahí está, y no pasó nada tampoco, porque era otra época. Lanzaron ese disco en plenos años 60, 70, cuando estaba Yeye, Gogó, y esto eran boleros. ¿Sí? Pero sí, canté en el programa, claro que sí, en el programa de Jimmy Salcedo, canté con Bernardo varias veces en televisión, tuvimos un programa que se llamaba Éxito 78, en fin, cantar canté, pero no, definitivamente no, tuve que escoger un día. O cantar. ¿Y Bernardo cantaba? Pues aunque no cantaba profesionalmente, cantamos los dos en el programa que hicimos, cantó un poquito, no, después no nos dedicamos a eso porque ya él se dedicó a escribir, a dirigir. Pero nos a fascinaba producir. Cantar, como sí, a Pacheco que cantábamos, allá está mi casita, y él se emocionaba montones. Es que a Pacheco sí le encantaba, y sí. Cuando podía lo cantaba y de todo, usted sabe cómo fuimos tan de amoroso. Con Fernando, ay, un hombre maravilloso. Lo mismo que usted, doctor, con Bernardo, que también lo quería mucho, lo admirábamos mucho. No, yo a él. Mire, y el Amor Eterno de Rocío Dúrcal, ¿por qué le gusta tanto? Mi canción, porque es la canción que habla de la persona que se ha muerto y que uno la recuerda siempre. Por eso me gusta esa canción. Eso es de Juan Gabriel, ¿no? Esa canción. Sí, señor, es de Juan Gabriel. Fantástico, fantástico, sí. Fantástico. Los que hemos estado en México, como usted y yo, y amamos a México, la música de Juan Gabriel sí no tiene parangón. Escuchémosla un poquito. Bueno, gracias. Y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en el encierro con la gran actriz Judy Enríquez. a quien los colombianos queremos montones. Y estábamos hablando con ella de su marido, Bernardo Romero Pereiro, uno de los productores, libretistas, directores de la televisión colombiana en un momento fantástico de la televisión. Por eso lo admirábamos tanto. De manera que, Judy, ¿cómo es vivir sin Bernardo presente? Pues mira, es difícil porque aparte de ser un gran esposo, era un gran amigo, un gran papá, un compañero inigualable, y nos volvimos muy amigos. ¿Y cómo es eso que usted dijo en algún momento de que le hacía las señas necesarias para saber si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal? Así es, y Bernardo era genial, absolutamente genial, doctor. Pero volviéndolo a su primera pregunta, yo pienso que después de todo fue mejor que Bernardo muriera, porque Bernardo sufrió de POC. Él fumaba mucho, sí, y lo empezó recuerdo. A ahogarse. Empezó a ahogarse mucho. Sí. Y cuando él murió realmente estaba muy mal, y yo pienso que Dios lo mandó a descansar. Entonces me dolió no estar, pero pienso que descansó, que no dejó de sufrir, y me hace mucha falta, siempre me hará mucha falta, pero bueno, allá arriba está con otros compañeros que se nos fueron, incluyendo Pacheco, Pepe Sánchez, y en fin, una cantidad de amigos. Qué maravilla, ¿no? Qué personajes, es decir, ¿por sí. dónde arrancamos? Porque Fernando sí era un hombre de un corazón y de un talento para ser original y divertido y volverse serio cuando lo necesitaba para sí, hacer esas entrevistas fantásticas. Sí, así es. Y además, de verdad que fue un grupo de personas maravillosos todas en esa época. Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, todos en esa época con Bernardo éramos todos un grupo, y se nos han ido tantos, doctor Casas. Sí, no, eso es terrible. Gente. Terrible, así, terrible. Yo sí, no digo terrible. Que ahora haya gente interesante, pero esas eran otras épocas, era otra manera de ver la televisión, de sentirla, de escribirla, de tantas cosas, ¿no? Qué pesar. Sí, en cierta manera la televisión era todo, y, pues, y hoy ya no. Pues eso es otra cosa, un complemento. Antes, como usted muy bien dijo, era todo. Hoy en todo. Día es un complemento. Sí, sí, pues sí. Sí. Y la radio, que es la que bueno, nos convoca, y con Julio Sánchez siempre tenemos una referencia hacia la televisión, porque si hay alguien que guarda el recuerdo de esas personas y les rinde homenaje permanente es Julio Sánchez Cristo. Y por eso quiero que hablemos de una de sus pretensiones que no se ha sí. podido perfeccionar, la del Museo del Actor. ¿Cómo es esa vaina del Museo del Actor? Ay, qué bueno que me lo recuerde. Pero antes déjeme decirle que en la radio usted, Julio Sánchez, también están en su momento, como nosotros estamos en su momento. Ustedes en la radio forman ese grupo de personas que hoy en día hacen la gran radio. La gran radio, es verdad. Pues yo siempre he querido que el gobierno, no sé, no he podido hablar con el doctor Duque, haga un museo del actor, para que no nos olviden, y no hablo de mí, hablo de todos los demás compañeros, que la gente a veces diga quién era Pacheco, y pueda ir a un museo y ver todo lo que Pacheco hizo, o quién era Carlos Muñoz, o quién era Pepe Sánchez, o quién era Bernardo Romero, pues saber qué fue lo que hicieron. Creo que vale la pena, y perdóname que lo diga, pero creo que lo merecemos. Por supuesto que sí, y yo creo que debemos revivir y alimentar esa pretensión suya. Ay, pues ojalá. Dediquémonos a buscarle los socios a ese proyecto. Pero entonces usted queda con el oficio de preparar el borrador de cómo sería el tema, de qué, de qué estamos hablando. Claro que sí. Y hablamos con las programadoras y buscamos patrocinadores y le hablamos al presidente y le hablamos a la ministra a ver si somos capaces de perfeccionar de lograrlo. El Museo Judy Enríquez. No, ningún Museo Judy Enríquez, no, Museo de Actor Colombiano, Colombiano. Bueno, entonces sigamos con la familia, porque Bernardo Romero pues era hombre de la televisión antes de nacer, pues era la televisión en vivo, sí. Una maravilla, pues, una maravilla. Sí, nació en el teatro. Y en la radio con su padre, don Bernardo Romero Lozano, un hombre que se dedicó a la radio y después, él no hizo sino solamente una obra en televisión, don Bernardo Romero Lozano, no más. El resto se dedicó pues a la radio. ¿Cómo no? Y lógicamente Bernardo, hijo de semejantes actores, de doña Anuncia, una mujer española, gallega, entonces, y él, además, que tenía tanto talento desde chiquitico, pues aprovechó y se ayudó y se lució y lo ayudaron y lo metieron y pudo hacer lo que hizo, ¿no? Además, lo sabía hacer muy bien. Bueno, y de ahí, entonces, claro, pasa lo mismo con sus hijas. Pues sí, en eso también me alegro que me las haya nombrado, porque Jimena es la que se encarga de adaptar todas las obras de Bernardo a México. Ya ha adaptado 3 veces y creo que ahora anda haciendo con Daniel Samper, Dejémonos de Vainas, que quiere volver a hacer, y Señora Isabel, y en fin. Y Adriana ha escrito teatro, es una gran escritora de teatro y también es actriz, entonces lo que se hereda, como se dice, no se hurta. ¿Y con Daniel se ve en algún momento, con Daniel Samper, que fue tan determinante de la forma como Bernardo lo llevó a la televisión? Justamente a raíz de Dejémonos de Vainas, que lo quieren hacer, me encontré con Daniel, estuvimos hablando con él, muy querido, muy amable, él siempre ha sido muy especial conmigo y además porque recuerda mucho a Bernardo. Entonces hace poquito lo vimos para poder hacer la obra Dejémonos de Vainas que él hizo con Bernardo. Pero qué capacidad la de Daniel de adaptarse al medio para producir eso que antes había hecho, yo no sé, Víctor Mallarino, El Hogar Dulce Hogar, o Yo y Tú. Sí, algo así parecido, la señora esta española también que hizo, sí. Maravilla. No, Dejémonos de Vainas y era otra cosa muy muy Colombian Way, muy chévere que hicieron ellos dos. Y además pues estoy leyendo la obra de Daniel, Insólitas Parejas, que es muy divertida. Es que Daniel Samper definitivamente es una gran escritora y que está volviendo, viene el tiempo que volvió otra vez a escribir. Sí, bueno, ¿no? Volvió a los Danieles. A los Danieles. Sí. Que volvió a escribir, qué bueno, porque había dejado de escribir. Sí, bueno, él ha escrito siempre, ¿no? Él no ha dejado de escribir nunca, pero columnas sí la había abandonado ya hace rato. Exacto. De manera que estamos de plácemes con ese nuevo columnista en este proyecto nuevo que es a través de Internet. Y sí, mire, no podemos dejar de recordar a dos personas que usted ya mencionó, Pepe Sánchez y Carlos Muñoz, ¿no? Porque ellos, además de su papel en la vida profesional, en privado eran de maravilla, ¿no? Pero además los dos graciosísimos, simpatiquísimos. Es que hay que hablar, por ejemplo, con Pepe Sánchez. Yo hice con él Señora Isabel, Las Juanas, era mi esposo. Y yo le decía, Pepe, yo soy una actriz seria, por favor, no me hagas reír. Me hacía cosquillas, me tocaba la espalda. Bueno, fue tremendo, pero fue maravilloso actuar con él, con Pepe Sánchez, desde luego. Y con Carlitos Muñoz, pues cuántas veces, cuántas obras no hice con Carlitos Muñoz, que además Bernardo lo quería mucho y le parecía maravilloso como actor. ¿Cómo hacen de falta, no? ¿Qué fotografía esa en la que ya muchos de los de la fotografía ya no están con nosotros? Sería muy larga la lista de esas personas que quisimos tanto. Ay, sí, hacen mucha falta. Hacen mucha falta porque eran únicos, eran especialistas en su género cada uno. Y, por ejemplo, Carlito Muñoz, por ejemplo, era maravilloso. Y ahora se me murió también Carlos Pinzón, mejor dicho. ¡Qué vaina! Se nos están viendo todas las grandes figuras en ese momento de nuestra historia. Pues, señora Isabel, la vieja Sara... Qué sí, felicidad señora, haberla escuchado, aunque sea en tan corto tiempo. Doctor Casas, cómo le agradezco y me encantó hablar con usted, me encantó porque, no solamente porque lo quiero y lo recuerdo, sino porque recordamos juntos muchas épocas y muchas cosas agradables. Así es, salúdeme a sus hijas y a sus hermanas y díganle que están muy bien de mamá doble, sus hijas y sus hermanas. Gracias por haber estado en el encierro. A usted, muy amable por haberme llamado. Me encantó volver a hablar con usted. Cuando quiera podemos volver a Cuba. Por supuesto. Muchas gracias. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.